La Radio del Sur y Radio Nacional de Venezuela presentan Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Diálogos, informaciones y acontecimientos que nos hacen una sola geografía social, política y cultural. Saludos América y el Caribe. Hoy 20 de mayo presentamos Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Premio Metropolitano de Periodismo Aníbal Nasoa, año 2008. Sonidos del Alba será transmitido de manera simultánea por las emisoras que conforman el circuito radial PDVSA: El Palito, Anaco, Lagunillas, Barinas, Guiria, Paraguaná, Puerto La Cruz y la emisora de Piquivén en El Tablazo. En Ciudad Piar, Estado Bolívar, por la radio positiva 88.5 FM. En Santa Cruz de Mara, Cargo Zulia, 89.3 FM. En San Carlos de Cojedes, por Radio Zamora Socialista, 102.3 FM de la Fundación Radial Colombella del Ministerio del Poder Popular para la Educación. En San Cristóbal, Estado Táchira, por Web Radio Corresponsales del Pueblo y Fundación Comunitaria Radio Concordia, 95.5 FM. En Valencia, Estado Carabobo, por RNB Central. Y en Portuguesa, por RNB Radio Portuguesa, 1370 AM. Escucha Sonidos del Alba en Argentina FM Bajo Flores, FM de la Calle y en Uruguay Radio Mundo Real, Radio Cooperativa, Radio Centenario, Radio La Zurda y Radio Yorugua. Saludos usuarias y usuarios de su programa Sonidos del Alba del día de hoy. América Millán, Arlene Flores ante los micrófonos y tuvimos esa canción hermosísima, se llama Manuelita, que es un homenaje a Manuela Sáenz. Escrito, cantado, producido por ese cantautor venezolano de puro Barquisimeto, Carlos Ruiz. Esta canción, bueno, ya les indica que vamos a tener algo que ver con Manuelita Sáenz y este personaje y alguien que lo interpreta. Así que vamos a entrevistar hoy a Manuelita Sáenz y a quien la encarna, que es nuestra compañera y amiga Amelia Mendoza. Ella no se queda callada. Amelia Mendoza, mija, ella es Manuelita reencarnada. Bueno, ahora sí, vamos a entrevistar a Manuela Sáenz. Manuela Sáenz redivida, que revive todos los días, cada vez que nuestra amiga y compañera Amalia Mendoza la representa en escuelas, bibliotecas, en las plazas, en las comunidades, a donde la gente la llame, Amelia lleva a Manuela Sáenz. Ahora, ¿cómo fue ese encuentro de Amelia con Manuela Sáenz? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a este su programa Sonidos del Alba. Estoy muy satisfecha de estar aquí con ustedes y bueno, puede llegarle a mucha gente. Si les cuento, yo soy egresada de UNEARTES y cuando estaba finalizando mis estudios, le propuse a muchas de mis compañeras que hiciéramos a Manuela incluso en tres etapas. Mm. Bueno, ellas lo tomaron así, con entusiasmo, pero después lo iban dejando, yo quedé con la idea y la seguí cultivando. Después escribí un ensayo que iba a participar en Ecuador, por cierto. Pero en los requisitos pedían una edad a la cual yo pasaba. Y bueno, traté de hacer algo bueno de lo que uno en ese momento cree que es malo. Y dije, bueno, convierto esto en una obra de teatro. Y bueno, comencé a investigar, he investigado mucho sobre Manuela. Incluso tengo material que traje de Quito, que el año pasado estuve en Quito. La presenté en el Museo Manuela Sáenz y en la Casa de Sucre. Estuve en la Casa de Sucre, eso me emocionó demasiado. Y una gran receptividad y mucho afecto de esa gente de Quito. Bueno, fíjate que este monólogo escrito por nuestra profesora Amelia Mendoza y que es interpretado por ella, está editado en la revista Altagracia de Biblioteca Nacional. Ahí está Dice, Manuela soy yo. Sí, ese es el título. Manuela soy yo. Ahora, cuéntanos cómo es el encuentro, el encuentro de Manuela con Bolívar. Ah, eso te lo inspiró este reportaje. Así. Ah, bueno, ya Manuela admiraba al general antes de conocerlo. Me quedaba embelesada cuando el mariscal Sucre me hablaba de su audacia. Y ese día, ese junio de 1822, cuando entró triunfal a Quito en ese caballo blanco con su uniforme de parada, allí fue, allí. Estábamos celebrando. Y estaba emocionada en un balcón. Lancé un ramo de flores y cayó en su pecho. Me dio mucha pena. Pero él me sonrió. Y desde entonces, una luz cruzó nuestras miradas. Y nuestras almas comulgaron para siempre. 8 años. 8 años duró nuestro amor y nuestra lucha juntos, porque nos unía también el ideal de liberación por la patria, América. Ideal de gran nación, América. Amelia, esta obra de en la que representas a Manuela Sáenz, en la que encarnas a Manuela Sáenz, que tiene esa fuerza con la que acaba de hablar Manuela a través de ti. ¿Cuál es el punto culminante? ¿Cuál es el punto más álgido que sientes tú cuando interpretas a Manuela? Qué buena pregunta, América. Disculpen los radioescuchas, ¿cómo le dicen? Usuarios. Muy bien, me gusta actualizarme en cuanto a los términos de cada especialidad en el caso de ustedes, ¿no? Los usuarios y usuarias, un abrazo de parte de Manuela. Realmente me emociona, y como dice Manuela, creo que esto de ser patriota lo llevo más en la sangre que por simpatía. Y lo siento cuando hablo exactamente de las luchas. Y cuando escuché ahorita a ustedes en este conflicto actual que tenemos, ¿verdad? Recordé también cuando en el terreno, en esa lucha por la libertad, era una loca. Más que una mujer, una loca. Iba armada hasta los dientes. Entre choques de bayonetas, salpicaduras de sangre, gritos feroces de arremetidas, gritos de nuestros heridos y moribundos, silbidos de balas, estruendo de cañones. Me maldecían, pero me cuidaban. Solo al verme entre el fragor de una batalla, les enervaba la sangre. Y triunfábamos, triunfábamos, como en Ayacucho. Eso, cuando recuerdo Ayacucho, éramos 6,000. 6,000 patriotas, entre ellos yo, contra 9,000 realistas. Y con esa diferencia sellamos la libertad de América. Y una de las glorias, orgullo para la mujer de América Latina, hoy llamada América Latina. Orgullo que aún a pesar de los oficiales, de sus subalternos, Bolívar me tuvo que reconocer. Capitán, me dijo, del ejército venezolano. Capitana, me lo gané. lo gané. Me escribió orgulloso para darme ese reconocimiento. Ese día salieron unas lágrimas. Disculpen. Bueno, ahí nuestro compañero Wender está aplaudiendo detrás del cristal. Gracias. Y nosotros aquí estamos gracias conmovidos porque de verdad que Manuela tuvo que haber hablado así, tuvo que haber tenido esa fuerza gracias para empuñar espada, porque se peleaba a espada. Y ella, incluso antes de conocer a Bolívar y de amar a Bolívar, que siempre la historia ha tratado de menospreciarla, hasta que llegó la Revolución Bolivariana, hasta que llegó el gobierno del presidente Rafael Correa, en la cual han reconocido el valor como persona, el valor como soldada. General, la nombró. Bueno, exactamente. Ella fue elevada a coronela en el propio campo de batalla por el general Sucre. Y después generala por nuestro, como dice usted, por el presidente Correa. El post-mortem. Uh-huh. Bueno, y Manuela fue traída a Venezuela. Ella nunca estuvo en Venezuela. Ella estuvo a través de su amor por nuestro libertador. Manuela fue traída a Venezuela recientemente. Y eso causó, sobre todo entre la gente de la oposición, un revuelo absurdo, porque fue algo tan mezquino toda la reacción que tuvieron los y que historiadores y los con respecto a la figura de Manuela. Sí. Ahora cuéntanos, Amelia, ¿cómo fueron los últimos años de Manuela luego de la muerte del Libertador? Luego de que el Libertador ya no existe y ella estuvo tanto tiempo sola, aparte de eso, ¿cómo la trataron? Fíjate que sí, sufrió persecuciones, exilio. Ella también es muy orgullosa. El general Flores me ofreció ayuda, pero no la acepté. Mi orgullo pudo más. Pero el tiempo me justificó. Nunca he sido diestra en el arte de las letras, pero escribo con la sinceridad de una mujer que logró sobrevivir gracias a sus recuerdos y a sus ideales. Seguí ayudando en el anonimato, escribiendo, enfrenté. Ya luego en mi exilio allí en Paita, en ese pueblo polvoriento del Perú, ese puerto, me dediqué a las ventas de dulces, a recordar, a recibir visitas como la de Garibaldi, la de nuestro maestro o el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez. Y escribí mi diario de Paita. También guardé celosamente todos los archivos y todo lo que tenía de mi amado. Pero lo que yo quiero que se reivindique de mí es que por esa historia oficial que le llaman, me degradaron y descalificaron hasta Barragana. Y creo que al mismo tiempo habló cuando todos se dieron cuenta que desde ese 1830 en que él se fue, no tuve a nadie más. Y sobreviví muchos años. La historia oficial me resta dos. Fue realmente en 1990, perdón, estoy ahorita entre el siglo XXI en esta invitación, muchas gracias por su invitación. 1795, pasaba los 60 años, demasiados años. A mi querido Bolívar le decían el viejo, y murió a los 47. y le decían el viejo porque el promedio de vida, las guerras. Yo pasé todo eso y el valor me lo dio. Ese amor a la libertad, ese amor a la unidad. Sí, recuerdo que no solamente fui su amada, su amable loca, Manuelita la Bella, como él me decía, sino su secretaria, escribiente, soldada, espía, inquisidora, guardiana de sus archivos, personal e independentista. Y sobre todo, velé por su integridad. Lo salvé de 25 atentados, quizás. La historia me conoce dos. No importa. Por eso me gané el título de Libertadora del Libertador. ¿Cómo fue esa noche del 25 de septiembre? La noche que ustedes llaman ahora septembrina. Mm. Ahí fui también una soldada. Estábamos allá en la residencia en Bogotá y los conspiradores, ya le había advertido, siempre le advertía. Estaban preparando un plan. Córdoba, La Mar, Carujo, Santander, traidor. Escuché el ruido, forzaron, le dije, vístase, están forzando la entrada, salga. Él tomó su espada y su pistola para enfrentarlos. No, usted no haga eso, por favor salga. Usted le dijo a Pepe París que esa ventana era muy buena para un lance de estos. ¡Salga por la ventana! ¡Se lo pido, se lo ruego! Insistí y se fue por la ventana. Apenas llegué a la puerta. ¡Salí! ¡Les dije! ¡Los enfrenté! Me golpearon. Me decían por qué la ventana estaba abierta. Les dije que estaba en el consejo. Eso los molestaba, me maltrataban. Y volví a enfrentarlos. La cama está tibia porque yo estaba acostada allí. Esa noche asesinaron al coronel Ferguson. Quizás no me mataron porque alguien dijo que no habían venido a matar mujeres. No pude dormir. Caminaba de un lado a otro, salía, entraba. Uno de los momentos con más angustia es cuando en la plaza lo veo sano y salvo. Se sentó cuando llegó y desde entonces, con el mayor agradecimiento y serenidad, me decía, tú eres la libertadora del libertador. Realmente el traer a Amelia Mendoza, nuestra amiga desde hace muchísimos años, ha sido pues un éxito extraordinario, nos ha conmovido. Yo no dejé hablar a nuestra compañera Arlene, no la dejé hablar porque... De no, está bien, América, porque por ahí escribe en los mensajes que yo no te dejo hablar a ti, entonces, bueno, por eso les di los minutos para que estuvieran las dos y bueno, expresaran eso que quiere hacer llegar Amelia Mendoza en rescatar a Manuelita Sanz. Nos quedan dos minuticos, la muerte de Manuela. ¿Cómo terminas el monólogo? No, lo termino así, con esa frase. No es literal, que nació y... No. Es más, le voy a decir algo. Mi teatro es íntimo, participativo. No crean que el monólogo, como piensan mucho, es no participativo, todo lo contrario. Aquí yo tengo Bolívar, a Jonatas, mi esclava, que era como mi hermana. Mucha gente del público la incorporó a la dinámica. Y también es interactivo, pues. Ahora, ¿dónde te puede ver la gente en estos futuros, en estos días? Bueno, recientemente me presenté en un club de abuelos de La Veguita, que me invitó nuestra compañera, usted la conoce, Yerly Herrera. Claro, por supuesto. Está en Facebook, lo que pasa es que ahorita no recuerdo exactamente el nombre del club de abuelos. Sí, tengo invitaciones por radio, por cierto, la radio de artes, en YBKE Mundial, no sé si lleve a Manuela u otro tema que es sobre alimentación sana. Te hacemos las dos invitaciones entonces para que, Manuela, para que la hagan las dos. Manuela estaba muy interesada y Manuela veló mucho también por la alimentación y la salud de Bolívar, eso lo podemos hablar después en otro momento. Perfecto. Muchas gracias, les agradezco esta invitación. Realmente quisiera disponer de más tiempo para atender tantas solicitudes y a tanta gente que necesita ponerse a tono con nuestra historia y como siempre decimos, ¿no? Conociendo nuestras raíces podemos como manejar mejor nuestros presentes y apuntalar hacia un futuro gratificante y como decía nuestro libertador, con la mayor suma de felicidad posible. Muchísimas gracias. Amelia, ¿dónde te consigue la gente? ¿Cómo se comunica contigo? Bueno, les doy mi número, yo no tengo ningún inconveniente, pero después no se quejen que no me contactaron. 0416-821-0069. Bueno, así culminamos para el día de hoy, 20 de mayo, Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. En la conducción del programa trabajamos para ustedes América Millán y Arlene Flores. En la coordinación de cabina, Marta Ruiz. En los controles, Wender Padilla, Carlos Gómez y Alejandro Pérez. Les recordamos a nuestros usuarios que pueden escribirnos al correo sonidosdelalba@gmail.com. Y seguirnos en el Twitter, @sonidosdelalba. ¿Los dejamos con el tema? No, ya no hay tema. Hasta una nueva edición de Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Se lo debemos para el próximo. La Radio del Sur y Radio Nacional de Venezuela presentaron Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Diálogos, informaciones y acontecimientos que nos hacen una sola geografía social, política y cultural.